que puedes hacer es tener dinero para la gramola. Jenny, basta ya. Perdonen, jóvenes. Señorita, a mí también me gusta la música. ¿Quiere poner un disco para mí? Pues claro, ¿qué quiere usted que ponga? Escoja usted. ¡Uf! ¡Cuánta calderilla hay no aquí! No crea que hay mucha, ponga lo que quiera. ¡Estupendo!